mesa dentro de las instalaciones de Radio Universidad para llevar a cabo la ceremonia oficial del 50 aniversario de Radio Universidad, 50 años de difundir cultura y arte. Antes que nada, quisiéramos agradecer su presencia a este recinto universitario y agradecer a todas aquellas personas que hacen el favor de sintonizar las frecuencias culturales de XEXQ, Radio Universidad de San Luis Potosí, ya que este evento está llegando hasta la comodidad de todos los hogares potosinos, en línea directa y a control remoto por las frecuencias de Radio Universidad. Para esta ceremonia oficial, contamos con la presencia del licenciado Alfonso Lastra Ramírez, rector de nuestra máxima casa de estudios. Contamos también con la presencia del licenciado Adalberto Noyola Vázquez, secretario general de Gobierno, en representación del ciudadano gobernador del estado. Nos honra también con su presencia el licenciado Ernesto Báez Lozano, en representación del licenciado Guillermo Medina de los Santos, presidente municipal de nuestro estado. Nos honra con su presencia también el licenciado Javier Díaz de León Vela, jefe de la División de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Contamos con la presencia del señor Manuel Carrillo Grajeda, director de Radio Universidad. Contamos también con la presencia del licenciado José Hernández Garza, tesorero general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo único fundamental que hay en el mundo es el cumplimiento del deber. Todo lo demás vuela, todo lo demás se va, dejando algo amargo en la existencia y en el recuerdo. Cuando se ha cumplido con el deber, el hombre queda tranquilo, sereno, levantado, orgulloso de haber hecho un gran sacrificio. Es por esto que Radio Universidad ha llegado a 50 años de existencia, de difundir cultura y arte en San Luis Potosí, 50 años de radiodifusión universitaria en provincia. Para iniciar con este programa, escucharemos las palabras del compañero Enrique Aguilar Jiménez, en representación del Cuerpo de Locutores de Radio Universidad. Muy buenos días, señor rector de la Universidad, licenciado Alfonso Lastra Ramírez, licenciado Alberto Noyola Vázquez, secretario general de Gobierno, en representación personal del señor gobernador del estado. Licenciado Ernesto Báez Lozano, representación personal del licenciado Guillermo Medina de los Santos, presidente municipal de San Luis Potosí. Licenciado Javier de León Vela, jefe de la División de Extensión Universitaria. Contador público José Hernández Garza, jefe de la División de Finanzas. Señor director de Radio Universidad, señor Manuel Carrillo Grajeda. 28 de julio de 1938, fecha que marca el origen y génesis de una de las funciones esenciales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: difundir la cultura y el arte por el medio de comunicación más eficaz, como son las ondas hercianas. Nace Radio Universidad, sus siglas XEXQ, su frecuencia 1460 kilociclos, su lema: por la cultura y por el arte. Nuestra difusora se origina con el impulso de los estudiantes de aquella época, el panorama que se presentó ante aquella pléyade de jóvenes universitarios no fue fácil, pero con su entusiasmo, imaginación y vigor juvenil, se fueron superando día a día hasta que llega el momento en que la presencia de Radio Universidad es real en la sociedad potosina. Hoy, Radio Universidad llega a su jubileo de oro, pero estos 50 años están íntimamente ligados a la juventud universitaria, ya que sin lugar a dudas, ellos son los que la han nutrido con su presencia. Radio Universidad con 50 años es una joven hermosa por la que no pasan los años. Sus locutores, principal sostén, continuamente se renuevan y los que se van se llevan un acervo cultural sustancialmente en la música. Es evidente el progreso de Radio Universidad. Se han superado obstáculos. Los directores en su momento han cumplido su función en forma atinada y con una entrega absoluta. Los locutores, con emoción, han cumplido, muchos de ellos aquí presentes. Algunos en la distancia han de pensar en esa época feliz cuando pasaron por este mundo fascinante de la difusora. Otros se han anticipado en el viaje sin retorno. Hagamos un sentido recuerdo de ellos. Nos toca al actual cuerpo de locutores preservar esa herencia que se ha integrado en 50 años, trabajando en forma permanente con dedicación, con esfuerzo, superándonos en esta actividad y en su momento transmitir Radio Universidad a las nuevas generaciones. XEXQ Radio Universidad de San Luis Potosí, una voz y unas siglas que identifican a nuestra máxima casa de estudios, labor de aquellos que iniciaron la radiodifusión cultural en México y que es continuada con respeto y entrega por los universitarios de hoy. Ese es el espíritu universitario que ha mantenido a Radio Universidad a lo largo de 50 años. Me voy a permitir terminar con una frase de una compañera locutora. Radio Universidad, semblanza de una lucha constante por la superación, perspectiva de aquellos que conocen del arte, disfrutan la cultura y aman la música. Muchas gracias. Definitivamente unas palabras reflejan nuestra vida interior, por decirlo así, la intimidad de nuestra conciencia. Es parte de nosotros mismos que sigue las vicisitudes de nuestro espíritu y es poderosa y noble cuando hay vigor, pobreza y humildad en nuestros corazones y en nuestra alma. Y la experiencia es expresiva cuando existen una infinidad de ideas y sentimientos. Escuchemos a continuación las palabras del director de Radio Universidad, el señor Manuel Carrillo Grajeda. Honorable Presidium, estimados amigos, exlocutores y locutores de Radio Universidad, hoy conmemoramos el 50º aniversario de XEXU, Radio Universidad, órgano de divulgación cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, primera de este tipo en la provincia mexicana y segunda a nivel nacional. Los eventos que durante esta semana se han realizado para festejar este aniversario se han efectuado con el apoyo decidido del señor rector de nuestra universidad, licenciado Alfonso Lastras Ramírez, del jefe de la División de Extensión Universitaria, licenciado Javier Díaz de León Vela, y la Dirección de Difusión Cultural, especialmente el señor licenciado Fernando Cuellar Martini, a quienes hacemos un público reconocimiento y nuestro agradecimiento. Asimismo, al Centro de Bienestar Familiar, cuya presidente, señora Emma Martínez de Lastras, esposa del señor rector, a quien en todo momento nos apoyó en compañía de la titular de esta dependencia, la licenciada María Elena Lozano Aldred, y todas y cada una de las damas voluntarias de este centro, quienes a nombre de Radio Universidad hacen patente mi gratitud al personal administrativo, técnico y especialmente al cuerpo de locutores, quien en forma desinteresada cubre sus turnos puntualmente, lo que ya es una tradición en los 50 años de vida de Radio Universidad. A todos los exlocutores, principalmente al señor Manuel Antonio Méndez, uno de los fundadores de XEXQ, y cabe decir que por él tenemos Radio Universidad. El señor Manuel Antonio Méndez fue aquel chamaco que, rompiendo todo protocolo, se acerca al señor presidente Lázaro Cárdenas y sorpresivamente le avienta, por decirlo así, la petición: señor presidente, quiero hablar con usted. Lógicamente el señor presidente se sorprende y le dice: ¿qué quieres, muchacho? Hay una difusora por ahí abandonada y la quiero para que la universidad tenga una difusora cultural propia. llama en ese momento el señor presidente al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y le dice: atiéndelo y dale lo que le pide. Por eso pienso que el señor Manuel Antonio Méndez, entonces quizá un muchacho de secundaria, hace la petición y en ese momento nace Radio Universidad. Desde luego, toman las riendas jóvenes un poco mayores, el doctor Ghanem, que espero que esté aquí presente, nos da mucho gusto que esté con nosotros, el señor licenciado Raúl Cardiel Reyes, y en fin, sería largo para ustedes el que los nombrara. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Son los pioneros, son los que empezaron Radio Universidad. Y desde luego, nosotros no hemos hecho más que seguir su ejemplo. Vaya también mi agradecimiento por su ayuda invaluable en esta conmemoración a las empresas y a todos los departamentos universitarios e instituciones también bancarias que generosamente colaboraron con nosotros. Al llegar a este aniversario, hacemos propósitos por superar lo hasta hoy logrado, lo que haremos con la colaboración de las autoridades y comunidad universitaria. Muchas gracias. Para seguir adelante con este programa, queremos escuchar las palabras del licenciado Ernesto Báez Lozano, en representación del licenciado Guillermo Medina de los Santos, presidente municipal de nuestro estado. Señor rector de la universidad, señor representante del señor gobernador, señor director de XXQ, señor director de Relaciones de Extensión Universitaria y señor tesorero de la universidad. Distinguidas damas, caballeros, antiguos locutores aquí presentes, hace unos días se celebró una sesión del honorable cabildo del Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí y se tomó el acuerdo que si mandase una felicitación por conducto del señor presidente municipal, antiguo locutor de Radio Universidad, en nombre de San Luis Potosí, felicitando no una simple felicitación como se acostumbra por los 50 años, sino que San Luis Potosí, la ciudad de San Luis Potosí, agradecida con Radio Universidad por la labor desarrollada durante 50 años, mandase una felicitación muy especial por este aniversario jubilar. 50 años que fácilmente se dicen, pero lo que significan en verdad en la historia de un pueblo, en la historia de una ciudad. ¿Cuántos de los aquí presentes colaboramos en la dirección, como locutores, en otras actividades en Radio Universidad? Se faltó mencionar Manuel Carrillo, uno también de los pioneros de Radio Universidad, además de Manuel Méndez, como tú lo mencionaste, al doctor Ghanem, está Joaquín González Arellano, que fue el creador del nombre de Radio Universidad, es decir, del lema, por la cultura y por el arte, Joaquín González Arellano. Hermano de otro que también tanto ayudó a Radio Universidad, como fue Paco González Arellano, tu hermano, que le damos un recuerdo muy cariñoso. Y podríamos mencionar a tantos aquí presentes, el doctor Enrique Torre, que fue locutor de Radio Universidad. Fueron locutores, fíjense el privilegio de conmemorar estos 50 años en que fueron locutores de Radio Universidad el señor rector de la universidad, licenciado Alfonso Lastras, el señor licenciado Alberto Noyola, secretario general de gobierno, el señor licenciado Medina de los Santos, presidente municipal. Es que tres autoridades muy importantes en estos momentos fueron locutores de Radio Universidad. Y está aquí presente, ¿por qué no mencionarlo?, a César Martínez Bravo, que con su servidor y amigo, pues en realidad significamos 35 años en la historia de Radio Universidad. 20 años fue director César Martínez Bravo y 15 años su servidor, son 35. Así es que el 70% de las actividades de Radio Universidad la pasamos nosotros, César y su servidor. Está también su hermano Horacio, que algún tiempo también fue director de Radio Universidad y uno de los locutores estrellas de esta estación radiodifusora. No es el momento de hacer tantos recuerdos, sino insistir en el significado que tiene para San Luis Potosí una estación cultural como XEXQ. Es que durante 50 años, lunes, martes, jueves, domingos, todos los días, pasar programas, ¿para qué? Para elevar la cultura de San Luis, para mejorar el nivel cultural de todos ustedes, de toda la ciudad. No nos importa, por ejemplo, de que hay muchos que no entienden la labor de Radio Universidad y que digan, ¿por qué pura música clásica? ¿Por qué pura esa clase de programas? No, precisamente es lo que queremos, lo que se desea en Radio Universidad y lo que se hizo, elevar el nivel cultural, que sabemos muy bien que es un grupo reducido los que gustan de esos programas, pero entonces lo que queremos es ampliarlo. Qué bueno sería que algún día, por ejemplo, como en las grandes ciudades, que hay difusoras, por ejemplo, en Londres, que exclusivamente transmiten las 24 horas música barroca. Otra estación de radio que las 24 horas transmiten ópera. Otra estación de radio que las 24 horas dan música impresionista o música moderna, etc. Entonces, San Luis Potosí nos enorgullece porque es la única ciudad de toda la República fuera de la capital que tiene una estación con 50 años de existencia. ¿Cuántas personas, amigas, venían a San Luis Potosí y decían que lo único que extrañaban de su ciudad es que no tenían una estación difusora cultural como XEXQ? ¿Cuántos en verdad? Son 50 años, pero imagínense ustedes, son centenares de días, millones de minutos y de segundos que significan la transmisión de esa radiodifusora. Así es que es parte de la historia de la universidad, parte muy importante y parte de la historia de San Luis Potosí y de México también. El año de 1830, 8 años antes, se había creado la XEW el 18 de septiembre y fue hasta el año de 1840, 2 años después de nosotros, que se creó la XEQ de la Ciudad de México el 31 de octubre. Y solamente el año anterior, en 1837, se creó la XEUN, que es la Radio Nacional de México. Entonces tenemos historia, eso es fundamental, porque una institución que no tiene historia no tiene valor cual ninguno, porque la historia, lo he insistido en muchas ocasiones, no la podemos comprar, ese es el desarrollo, el paso del tiempo. ¿Cómo hace 50 años el rector de la universidad, que era el doctor Antonio Urriza, un médico tan estimado, tan estimable en todos conceptos, con el gobernador del estado, don Genovevo Rivas Guillén, inauguraron Radio Universidad XEXQ. Yo creo que ni ellos se imaginaron que 50 años después, unos jovencillos de aquella época y muchos que ni habían nacido y que están aquí presentes, íbamos a celebrar jubilosamente los 50 años de Radio Universidad. Y como coincide esta fecha con el aniversario de la muerte de una de las cimas de la música, de los grandes en verdad, de los gigantes de la música, Juan Sebastián Bach, hemos siempre, los directores y los locutores, nunca perder de vista que el 28 de julio es el aniversario de la muerte de Juan Sebastián Bach, que lo consideramos como el patrono de Radio Universidad. Y yo platicaba el otro día, y me gusta decirlo, que hace 38 años, en 1950, cuando conmemoramos el segundo centenario de la muerte de Juan Sebastián Bach, él murió el 28 de julio de 1750, organizamos un programa muy especial, 16 horas consecutivas, exclusivamente poniendo música de Bach. Terminamos a las 12 de la noche, de las 8 de la mañana, con la misa en sí menor, hasta un coral en órgano, Ven Dulce Muerte. y terminamos. Y quiero recordar un detalle para nosotros tan querido y tan simpático. Terminando el programa, exactamente a las 12 de la noche, oímos que tocaron la puerta de la universidad, de la difusora, y fuimos a abrir, y era nada menos que el licenciado Luis Noyola Barragán, que era el rector de la universidad y que nos iba a felicitar. Y en estos momentos, así me imagino que alguien nos toca también, y será el doctor Ignacio Morones Prieto, el doctor Noyola Jesús, el licenciado Luis Noyola Barragán, el licenciado Vicente Gómez, el doctor Antonio Urriza, el ingeniero Manuel de Alba, los que han fallecido como rectores de la Universidad de San Luis Potosí. A ellos entonces también un recuerdo cariñoso, un recuerdo indeleble de lo que estimaron, de lo que quisieron, de lo que ayudaron, de lo que significó para ellos Radio Universidad, como siempre 50 años, laborando por la cultura y por el arte. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado estas palabras que nos brinda el licenciado Ernesto Báez Lozano, continuamos adelante escuchando las palabras del licenciado Analberto Noyola Vázquez, secretario general de Gobierno en representación del ciudadano gobernador del Estado. Señor rector, señoras y señores, efectivamente el señor gobernador Ortiz Santos ha deseado estar presente y me ha otorgado para ello su representación en un momento conmemorativo tan importante para una institución dentro de la gran institución de la universidad como es el de la difusora. Y le agradezco al señor rector que me haya conferido esta representación porque me ha permitido estar en el seno del edificio que cobijó las inquietudes de mi último año de estudios profesionales y que conoció de mi examen profesional. Edificio que se construyó siendo rector de la universidad mi padre. Este jubileo efectivamente nos trae a nosotros reminiscencias y recuerdos que ya el maestro Báez hizo favor de iniciar un poco sobre eso, porque efectivamente yo recuerdo haber cursado la preparatoria con la beca que Radio Universidad me entregaba por los servicios que presté como locutor. Por ello, todos estamos incorporados en el sentimiento que ahora nos reúne y creemos que este festejo será reactivación y vigorizará aún más las actividades de esta importante institución tan acertadamente dirigida por Manuel Carrillo. Para el señor rector y para todos los universitarios debemos sentirnos muy orgullosos y esperar los mejores resultados de la actividad futura de esta difusora que no hará más que ratificar la vieja tradición cultural de San Luis Potosí, a la que todos los potosinos estamos tan obligados a entregar lo mejor de nuestros sentimientos. Felicidades para todos. Estamos realmente convencidos de que unas cuantas palabras pueden revelar un mundo de ideas, pueden poner de manifiesto todo un estado de ánimo, pueden representar un momento histórico como el resplandor de un relámpago que ilumina un vasto paisaje, dejando ver de repente gigantescas montañas y profundos valles. Escuchemos a continuación las palabras del licenciado Alfonso Lastra Ramírez, rector de nuestra máxima casa de estudios. Señor licenciado Adalberto Noyola Vázquez, secretario general de Gobierno y representante personal del señor gobernador Constitucional del Estado. Señor licenciado Ernesto Báez Lozano, representante del señor presidente municipal de esta capital, y como hacíamos un comentario antes de subir a este recinto, parte también de esta radiodifusora que dirigió por espacio de muchos años. Señor Manuel Carrillo, respetables personas que se encuentran en el presidium de este acto, quiero expresar mi satisfacción y mi alegría por encontrarme en este acto a través del cual la comunidad universitaria celebra jubilosamente 50 años de actividad no interrumpida de la radioemisora de nuestra universidad, que difunde en todo este lapso por la cultura y por el arte. Me causa mucha satisfacción presenciar que con nosotros se encuentran gentes que en algún momento de su vida fueron los factores determinantes en conseguir los elementos necesarios para que la universidad pudiera tener la oportunidad de realizar esta importante tarea de 50 años laborando por la cultura y por el arte. Me satisface enterarme y verificar además que está aquí Joaquín González Arellano, que está aquí el doctor Ganem, que están aquí los Martínez Bravo, que está aquí Manuel Méndez, y que están tantas y tantas personas que en algún momento de su vida fueron también, como yo, parte de esta estación radioemisora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Creo que toda esa pléyade de jóvenes estudiantes que como locutores vinieron en algún momento de su vida a servir a la institución, y también justo sea decirlo, de esta estación radioemisora salieron gentes que al tiempo se distinguieron notablemente en la actividad de comunicación ejerciendo la función que aquí conocieron en esta radioemisora. A todos, a las autoridades, a quienes aquí se encuentran, a quienes fueron los factores determinantes en conseguir el elemento que nos permitió 50 años de actividad fructífera, a todos ellos, a quienes viven y a quienes no viven, expreso mi profundo agradecimiento. Hago votos porque las actividades de Radio Universidad sigan manejándose por espacio de muchos, muchísimos años. Mi agradecimiento a quienes en este momento están manejando la radioemisora, a Carrillo, que tanto interés le ha puesto, a Ernesto Báez, que fue, como yo decía, parte misma de la institución por espacio de muchos años, años justamente que coincidieron con la época en que yo también tuve la oportunidad de servir a la estación. A todos, mi profundo agradecimiento. Creo que a través de gestiones que hemos realizado, estaremos muy pronto en oportunidad de salir al aire con una nueva planta, para lo cual hemos ya hecho las gestiones necesarias. En este propósito hemos colaborado muchas gentes de la universidad y creemos que conseguiremos al fin disponer de una planta de frecuencia modulada, más bien del permiso que la planta ya la tenemos. Y con esto seguramente Radio Universidad podrá brindar a los potosinos una programación más adecuada y más interesante. Agradezco a quienes nos visitan el encontrarse aquí con motivo de este aniversario y a todos los que aquí estamos, congratulaciones y felicitaciones por lo que celebramos. Muchas gracias. Después de haber escuchado las palabras de las máximas autoridades, tanto universitarias como estatales, daremos a continuación lectura de un reconocimiento que entrega el Ayuntamiento de la Capital a Radio Universidad. El texto es el siguiente. el pueblo de San Luis Potosí y su ayuntamiento. Por acuerdo del Cabildo de 14 de julio de 1988, presente en la celebración del 50 aniversario de la fundación de la radiodifusora XEXQ, Radio Universidad, medio siglo difundiendo, fortaleciendo y ampliando la cultura y el arte y el conocimiento, para hacer la patria y dar cumplimiento al precepto de acercar a todos, el más legítimo patrimonio de la humanidad, la comunicación social. Julio 28 de 1988. Firman alcalde de la misma, presidente municipal, licenciado Guillermo Medina de los Santos, y el secretario, licenciado José de Jesús González Hernández. Después de estas palabras, de este preciado reconocimiento, queremos hacer una invitación a todo el público aquí presente para que acompañe a las autoridades universitarias y estatales a la develación de la placa conmemorativa a los 50 años de Radio Universidad, para regresar después a este mismo recinto y ofrecerles a ustedes un recital de música clásica con el guitarrista Fabián Bretón. Esperamos contar con su presencia en este concierto.